Bienvenidos otra vez al podcast El Arte y Usted. Hoy hablaremos sobre el arte elevado contra el arte bajo. Pero ¿a qué nos referimos con el arte elevado? El arte elevado básicamente podríamos definirlo como la mezcla de diferentes técnicas y de diferentes movimientos artísticos sobre los cuales podemos diferir que la calidad de una obra es completamente relacionada a cómo utiliza estos diferentes movimientos. Y en cuanto al arte bajo, podríamos argumentar sobre que es el arte de entretenimiento, el arte que normalmente consumimos en el día a día o que nos hace no cuestionarnos mucho sobre nuestro alrededor o sobre nuestras vidas. Y esto es verdaderamente una problemática, ya que nuestra concepción sobre el arte elevado y el arte bajo no tiene sentido, no tiene una base. Y al hacer esta división podemos realmente encontrar que nos estamos dividiendo en cuanto a gustos y en cuanto a personas. Porque hay personas que podrían entender, entre comillas, el arte elevado, pero las personas que no lo entienden se sienten alienadas. Y en ese aspecto podremos perder posibles personas interesadas en este tipo de arte. Arte popular y el arte elevado son dos tipos de arte que han sido de una u otra forma distinguidos en la sociedad. El arte popular, como su nombre le indica, es el más visto, escuchado, si también tomamos en cuenta la música. Mientras que el arte elevado se puede decir que recibe una discriminación por alguna parte de la sociedad para evitar consumirla, ya sea, por dar algún ejemplo, la orquesta, que por el precio elevado también que puede llegar a ser a acceder a uno de estos eventos, muchas personas no acuden a ella, o incluso museos de que tienen algún evento conceptual que justamente va para el público que le gusta este tipo de arte, pero no va para las grandes masas. Y esto ocasiona un problema donde el arte popular, al ser más visto, influye demasiado en el círculo social y los pensamientos, mientras que el arte elevado pues termina siendo más excluido y lentamente se intenta también adaptar a lo que está haciendo el arte popular, y así se podría considerar que el arte popular está influyendo demasiado en todo el arte, si es que el arte elevado está intentando imitar al arte popular para lograr alcanzar ese nivel de popularidad. Y es que es justamente en esta división que realmente vemos que es la falacia del poder creer en el arte elevado y en el arte bajo. Porque justamente uno toma del otro y el otro toma de uno. Entonces, no podemos hacer una definición completamente de qué es un arte si no tomamos en cuenta todos los aspectos que conllevan a esa cuestión. Entonces, hasta cierto punto, el utilizar la división hace que se pierda como tal la definición de arte. Porque como decía Gombrich en su libro La Historia del Arte, el arte en sí no existe. Existen los artistas. Y entonces en ese aspecto también podemos diferir que los artistas son quienes hacen el arte. Entonces, hasta cierto punto, el artista puede decidir si hace arte alto o arte bajo, pero sigue siendo un artista y por lo tanto está creando arte. Y también lo podemos juntar un poco con los autores, el cine de autor, o los directores de videojuegos, o un mangaka. Todos esos aspectos que hacen a alguien un autor y que hace reconocible a su obra. Además, se podría considerar que el arte popular podría no ser tan reflexivo como el arte elevado. El arte popular podemos ser como simplemente estético o que busca únicamente entretener sin profundizar más dentro sobre la significancia del arte que quiere mostrar, mientras que el arte elevado busca mayor calidad y también un mayor significado dentro de sus obras, ya sea en la industria audiovisual, que puede ser alguna película, también en música, que en el caso de orquesta, que tiene a varias personas haciendo varios instrumentos, intentando hacer nuevas partituras, y quedándose también en la cómo hacer la música como antes hacían, no invirtiendo tanto en computadora, sino quedarse con el instrumento en sí. Mientras que el arte popular se ha popularizado, vaya la redundancia, por que ya casi todo se puede hacer a través de la computadora, todos los sonidos, las mezclas, y no usan tanto instrumento físico, sino digital. Y es que justo, esta es la accesibilidad que realmente el arte busca, o sea, el punto no es hacer divisiones, el punto no es decir, es que esto es esto y esto es lo otro, y por esto esto vale más, es como, no. El arte en sí es lo que hace que valga la pena todo esto, es las emociones que uno puede llegar a entender, por ejemplo, como lo que decía Emiliano hace poco, dentro de la misma música podemos entender que ya existe mucha más accesibilidad para obtener una sesión de grabación, digámoslo así, porque no necesitamos una computadora. Y de hecho se ha generado un subgénero de la música que se llama Bedroom Pop. El punto es básicamente que es pop que un adolescente logra hacer en su cuarto con solo una guitarra o con sus melodías, y realmente lo que normalmente brilla en ese aspecto son sus letras, que hacen sentir como que están hablando en un diario o que están confesando algo. Y es que justo es el problema de dividir el arte, que lo hacemos no accesible para todo el público. Entonces esa es una problemática que siento que debemos saber manejar y que debemos a lo mejor quitar para futuro. Pero bueno, esta fue la primera entrega del podcast.